Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Simplemente Tango. Muy buenas tardes. Ya estamos cerquita de la primavera. Parece que hay unos aprontes con el calorcito. Así que bueno, aprovechar. Ya por lo menos hoy no traje la campera abrigada. Vine medio con los botones de la camisa medio desabrochado. Así que bueno, bárbaro. Vamos a escuchar y vamos a jugar. Hoy tenemos una pizza grande de Patio de Comida Los Lúpulos. Un agradecimiento especial. Así que en un momentito, después de la apertura, de escuchar a Gardel, tranquilos, se sientan, empiezan a escuchar el programa y ahí vamos a dar la consigna y, por supuesto, los teléfonos. Se los damos ya al teléfono, 4455-800 y 4455-999. Y cuando empieza la primavera, cuando está cerca la primavera, ¿de qué nos vamos? De garufa, ¿no? ¿Nos vamos de garufa? Sí. Bueno, este es el tango que va a cantar Gardel en la apertura de Simplemente Tango. De esta forma, sepan disculpar siempre, en estas grabaciones son bastante, ¿cómo podríamos decir? Deterioradas, ¿verdad? Bastante imperfectas. Porque en la época que fueron hechas, la tecnología no ayudaba para nada. Pero de cualquier manera, vamos a degustar a nuestro Carlos Gardel. Ahí va entonces en la apertura de Simplemente Tango. Perdón, Ay, cómo me traiciona Uno confía en la grabación, en los títulos. Vamos a dejar este garufa de lado. La copa del olvido, a ver, antes de largarlo. Sí, este es Gardel, la copa del olvido. Y vamos a ver si encontramos después garufa y lo volvemos a escuchar. Bueno, lo escuchamos a Gardel, así un poquito, la grabación estaba un poquito, ¿cómo diríamos? Fulera, ¿no? ¿No? Así medio en lunfardo. Bueno, vamos a... Recién llamó Jorge, un hincha de River, este amigo mío, que yo soy hincha de Boca y me llama cada 2x3. Cuando gana, me llama para felicitarme, ¿no? Y cuando pierde Boca, entonces me llama para gastarme, lo cual está muy bien, es parejo el asunto, ¿no? No va a llamar siempre cuando pierde para gastarme. Está muy bien, me parece bárbaro. Así debería ser. Vamos a ver qué podemos escuchar. Podemos escuchar la consigna de hoy. La consigna de hoy la eligió Diego, así que cualquier cosa, el reclamo va para él, ¿no? Vamos a escuchar primero y después le digo de qué se trata. Ahí va, a ver. Bueno, no vamos a dar más posibilidades. Acá hay dos posibilidades. O que me digan cuál es la orquesta, o que me digan cualquiera de las dos que contesten bien, entran en el sorteo. El tema o la orquesta. 4455-800, 4455-999. ¿Les parece? Vamos a ir entonces a comenzar a ver que hay muchos pedidos, la verdad que hay muchos pedidos de tango, quieren hay una variedad impresionante, porque hay diferentes versiones del mismo tango. Vamos a tratar de estar con todos, ¿no es cierto? Vamos a tratar de poder hacer escuchar todos los pedidos. Pero ahora vamos a seguir con este tango de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, un clásico, claro, que se llama Tinta Roja. A ver qué les parece, muchos, seguramente la mayoría lo conocen, pero esta es la continuación de Simplemente Tango. Feliz sobre mi callejón con un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el pano su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca como entonces su clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu silo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Escuchamos Tinta Roja, Troilo, Fiorentino, no hace falta decir mucho más. Y para todos los que gustan de este hermoso, hermoso tango, y buenísima versión. 4455-8800 es el teléfono, 999, perdón, es el otro teléfono. Ahí están los dos, auspician Simplemente Tango, Forestal del Paralelo, que está en Sarmiento 3255, para los muchachos de Forestal del Paralelo, que en oportunidades se escuchan, otras veces cuando están medio atareados en su local, en su negocio, les hace medio difícil. De cualquier manera, les mando un saludo desde acá, son representantes oficiales de varias marcas, ¿no? De Walt, Argentec, Blacky Decker, Skill, Bosch, Oregon. Y teléfono, dijimos, 4455-863 del Forestal de Paralelo SRL. Y además servicio técnico especializado, respuesta a todas las marcas. Ya saben, Forestal del Paralelo. También fierros, repuesto de accesorios del automotor en 25 de mayo 2403, esquina French. La Golondrina, transporte La Golondrina, servicio urbano, escolares, viajes, excursiones. Teléfono 4492-557, V esquina Moreno aquí en el Bolsón, avenida Los Notros sin número, Lago Puelo, y lote 2, manzana 14, barrio Rayanes, El Hoyo, ¿no? Lago Puelo y El Hoyo en Chubut, y en el Bolsón, Río Negro. El Bolsón Inmobiliaria, lotes, chacras, campos, casas, departamentos, alquileres, administraciones, ventas, tasaciones y venta de viviendas industrializadas. Paraíso, Sociedad Anónima, está en Beruti 450, local 2, El Bolsón. Teléfono 4498-918. Repito, 4498-918. Librería de las Raíces y del Cielo, poesía, literatura, humanidades, infantiles, regionales, originarios, nuevos y usados. 25 de mayo 2700, es 25 de mayo y Padre Feliciano. Justo en la esquina. Ahí está Librería de las Raíces y del Cielo, teléfono 4455-262. Andino Sport, joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas, Sarmiento 3238, El Bolsón. Julio Claro Peluquero, de la Avenida San Martín 3580, teléfono 4498-585. Un saludo para Julio, también tanguero. Y que es el que me arregla los piolines míos, que son bastante complicaditos ya de por sí, así que hace malabares para pero le sale bien, la verdad que tiene que saber, porque si no con estos cabellos la verdad que se vuelve loco. También Aranda Refrigeración, servicio integral, heladeras familiares, comerciales, cámaras frigoríficas, equipos repuestos. Teléfono 4492-821. Bueno, seguimos escuchando de este mismo CD que estábamos escuchando. Escuchamos otro poquito la consigna de hoy, a ver si llaman, se quieren ganar una pizza grande de Patio de Comida Los Lúpulos. Un cachito más, a ver, dale. Tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal, cascabel, cascabelito. Bueno, repito, ¿cuál es la consigna? Yo pido el tema, el nombre del tema, el título o la orquesta. ¿Eh? Cualquiera de los dos que ustedes contesten correctamente entra en el sorteo final. No los dos, uno de los dos. Vamos a ir al tema 7, ¿te parece? No hace falta que yo les diga quién es el que va a cantar. Sin embargo, se lo voy a decir por si alguno no lo conoce. Edmundo Rivero, cantando esas características famosas y muy bien interpretadas, milongas, ¿qué podríamos decir? ¿Lunfardas? ¿Reas? Bueno, las dos cosas. Es un clásico que se llama Amablemente, del mismo Edmundo Rivero, y que dice de esta manera. La encontró en el bulín y en otros brazos, sin embargo canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nadie hubiera visto, llévame un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreando su buen faso, la siguió chamullando de pavadas. Y luego besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Bueno, problema iba a tener esta mujer cuando tomara agua, ¿no? Porque le iban a salir como si fuera el sapito, ¿no? El sapito para regar, le iba a salir agua por todos lados, o una regadera. Bueno, esta fue amablemente en la voz de Edmundo Rivero, una milonga cortita, pero contundente, podríamos decirlo así, ¿no? Vamos al próximo tema, rápidamente. Vamos a ir a Carlos García, un pianista fallecido hace no mucho tiempo, un par de años podríamos decir, que fue en inicio músico de folclore, pianista de folclore, pero luego se dedicó más al tango. Aquí va a interpretar este clásico en el piano. Este es un solo de piano, en las manos de Carlos García. Patotero sentimental, a ver cuál es su opinión al respecto. Pueden llamar, pedir algún tema, decir, a ver qué les parece el programa, si les gusta, no les gusta. 455-800, 455-999. Ahora vamos a escuchar Patotero sentimental y enseguida volvemos. Thank you. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? Patotero sentimental, viejo. Extraordinario, ¿eh? La verdad. Pueden llamar, ¿eh? Pueden llamar, pedir algún tema para escuchar, para bailar, para lo que gusten. Y escuchamos entonces en el piano de Carlos García este Patotero sentimental de Manuel Jovés y Manuel Romero. Los dos Manueles hicieron este hermoso tango que terminamos de escuchar. Volvemos a escuchar un poquito más la consigna de hoy, a ver si llaman y aciertan. Ahí va, a ver. Bueno, título o u orquesta. Título u orquesta. Cualquiera de los dos, no los dos, uno u otro. ¿Qué orquesta es? Contestan bien, entran al sorteo. ¿Cuál es el título? Contestan bien, entran al sorteo. Uno de los dos que contesten bien, suficiente. Vamos a ir entonces al tema siguiente, al 9. ¿Sí? ¿Qué les puedo decir de este dúo? Algunos lo conocerán. Otros a lo mejor se lo imaginan y otros ni saben que existió. Este es el dúo Troilo Roberto Grela. Aníbal Troilo, bandoneón, Roberto Grela, guitarra. En mi opinión personal, la expresión del tango hecha, ¿cómo podríamos decir? Realidad. Es la expresión máxima del tango, uno en guitarra, otro en bandoneón. Vamos a escucharlo entonces en este hermosísimo tema. Claro. Hay varias versiones de esto, ¿eh? Sí, hay muchas versiones de este tema de Sebastián Piana, Cátulo Castillo y José González Castillo, que era el padre Cátulo Castillo, ¿no? José González Castillo era el padre de Cátulo Castillo. ¿Vamos a escucharlo? Entonces el tema se llama Silbando, por Aníbal Troilo y Roberto Grela. Thank you. Qué lindo, ¿no? ¿Te gustó? Bueno, la verdad que vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Vamos a escuchar un poquito más el tema este del sorteo de hoy, de la consigna. A ver si lo ubican, che. Vamos, vamos. Bueno, 4455-800 y 4455-999. Una pizza de patio de comidas Los Lúpulos, que está ahí en la avenida San Martín, justo frente a la Plaza Pagano. Pero, bueno, no es porque colabore con el programa, ni nada por el estilo, ni porque sean amigos tampoco, sino porque la verdad que la pizza es muy buena, ¿eh? Se lo puedo decir yo que soy pizzero. Es muy buena. Vale la pena, no solo la pizza, toda la fainá, la fugaza, fugaceta, ya se me está haciendo agua a la boca. Así que, muchachos, no tengan miedo y denle sin asco, que la verdad que vale la pena, sí. Vamos a, entonces, dijimos que hay una pizza grande de Patio de Comida de Los Lúpulos, la avenida San Martín, 2740, teléfono 449-1380. Repito, 449-1380. Eso es Patio de Comida Los Lúpulos, que nos da hoy la posibilidad de sortear con ustedes una pizza. Vamos a escucharlo de acá. Lo escuchamos de aquí a este gran dúo de orquesta y cantor que a la salida de la orquesta de Ricardo Tanturi, de Alberto Castillo, viene un uruguayo que hace furor. La verdad que cantaba muy bien, ¿no? Hay muchos admiradores, yo sé, entre la gente de acá en el Bolsón. Seguramente me lo han pedido más de una vez. Así que, bueno, vamos a poder entregárselos sin ningún tipo de inconveniente. Nada más que un corazón. Oigo tu voz y sollozos. Esos son los tres temas. No lo vamos a escuchar seguido. Les digo más o menos para que tengan una idea, ¿eh? Así que de lo que van a escuchar, Ricardo Tanturi y Enrique Campos, en primer término, Nada más que un corazón. Quisiera darte, muchacha de los mundos, el mejor. Brindarte el sol y la luna, pero es toda mi fortuna, nada más que un corazón. Nada más que tu cariño es lo que quiero, es el milagro que a la vida le reclamo como premio. Por tanta herida, nada más que tu cariño es lo que quiero, pues nunca ansié mejor fortuna que lograr esta aventura de vivir para tu amor. No puedo darte en cambio más que un corazón sentimental y humilde como una canción. Podrá mi fantasía brindarte el halago de sueños que prometen fortuna mejor, pero yo no tengo nada, nada más que anhelos que hacia ti me llevan. Y aunque que quiera darte un mundo. Solamente puedo darte un corazón que late por un solo amor. Nada más que tu cariño es lo que quiero. Es mi ambición y mi esperanza realizar el grato sueño de vivir para tu amor. Pero yo no tengo nada, nada más que anhelo que hacia ti me lleva. Y aunque quiera darte un mundo, solamente puedo darte un corazón que late por un solo amor. ¿Qué tal, eh? Cantaba lindo, cantaba lindo. Vamos a ir sin detenernos directamente a Oigo Tu Voz con Enrique Campos y El Simplemente Tango. Ahí va, ¿eh? Buen cantor Enrique Campos. Bueno, vamos a ir al cierre de este bloque Enrique Campos Tanturi. Acá habla de Castillo con Enrique Campos. Probablemente estén en un dúo. Nunca sabremos si en realidad todo lo que dice acá es cierto. Pero yo me juego que sea así. Lo escuchamos entonces, Sollozos. Supuestamente la orquesta de Tanturi va a ser Castillo Enrique Campos. A ver qué sale de todo esto. ¿Qué? bailar que quiero hablarte. Aparte de tus amigas, quiero que escuches mi fracaso y que en mis brazos sentando sigas. Después de un año vuelvo a darte y al verte me pongo triste, porque esta noche de contarte es por perderte sufro de amor. Quien sufre por amor comprende este dolor que no se apaga. Quien sufre por amor comprenderá el horror que viene a herir con la marca. Te tuve y te perdí, y yo que soy sin ti. Quien sufre por amor comprenderá mejor, porque soy yo el bandoneón. Con su gemir de corazones, los bandoneones lloran su pena. Igual que yo soy yo sin ellos, porque en sus notas hay amores, por amores de hoy sufro yo. Bueno, este fue el fin del bloque entonces de Castillo, mejor dicho, de Ricardo Tanturi, Enrique Campos. Sollozos por Enrique Campos y Ricardo Tanturi. Tenemos que decir que el sábado hay una milonga y algunas sorpresas con respecto a un pequeño espectáculo, ¿verdad? Pero la milonga se lleva a cabo en La Camorra, en el Hostel La Camorra. Hostel, perdón, acá sobre la ruta. Y a partir de las 16 horas hay una clase de 2 horas para principiantes iniciados. Y a las 18 hay una clase para intermedios, un poco más, podríamos decir que es, ya bailan un poquito más, ¿eh? Así que es una pareja de Bariloche la que viene, con muy buenos antecedentes y la posibilidad de ir mejorando, subiendo de nivel de baile, que nos haría bastante bien. Las chicas que hace no mucho tiempo que están con el tango están organizando esta milonga. Entonces el sábado próximo, la milonga empieza a las 22 horas, pero voy a repetir, a las 16 horas está la clase de principiantes e iniciados, ¿de acuerdo? Y a las 18, ya los de intermedios. La pareja, 50 pesos. Y por persona, 30. ¿Está claro? Bueno, eso es todo lo por ahora. Creo que al respecto no hay ninguna información más. Y las, por supuesto, las clásicas milongas de los domingos, a partir de las 22:30, la milonga de Pasiones Argentinas, que está en Belgrano y Beruti, en el primer piso. Y también ya clásica milonga de los viernes en Ricardo, que está detrás justo de la oficina de turismo, frente a la Plaza Pagano, que Pedro organiza todos los viernes también a partir de las 22:30, 23 aproximadamente. Así que, muchachos, no tienen excusa de decir, che, ¿dónde podemos ir a despuntar el vicio un rato? Aunque sea bailar un tango, uno, no digo toda la noche, aunque estaría bien, pero uno solo. ¿De acuerdo? Vamos a repetir luego otra vez la milonga del sábado, por supuesto, para el que empieza a escuchar en un ratito, todavía no está en la radio escuchando el programa. Bueno, vamos a escuchar de vuelta la consigna de hoy, que hace un ratito la dejamos ya media abandonada. A ver qué les parece. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cómo se llama este tango o cuál es la orquesta? 4455-800 y 4455-999. Saludos para toda la familia Rizzo, si están escuchando, si no, alguno que lo conozca, que le pasen el dato, que está el programa, que ellos eran escuchas, pero fieles del programa, los sábados, cuando yo tenía el programa los sábados, pero yo creo que hasta ahora lo van a estar escuchando, ¿eh? Saludos, y a todos los que también siguen el programa, a la gente de la Forestal del Paralelo también. Bueno, vamos a ir al próximo tema, ¿te parece? Del CD principal que estábamos escuchando. Vamos a ir a uno que anda por acá, Ángel Vargas, Cuartito Azul, ¿te parece? ¿Lo tenés ahí a mano? A ver. ¿Lo tenés? ¿Sí? Bueno, ahí está, Cuartito Azul, entonces, por Ángel Vargas. Podríamos decir que es una curiosidad. Ahí va. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves, todo en el mundo es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor desde esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca lo olvidé, cuartito azul. Hoy te canto mi adiós, ya no abriré tu puerta y tu balcón. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca lo olvidé, cuartito azul. Hoy te canto mi adiós, ya no abriré tu puerta y tu balcón. Bueno, este fue Cuartito Azul de Mariano Mores por Ángel Vargas. El recordatorio de hoy, un 6 de septiembre como hoy, pero en el 2000 fallecía Enrique Alesio. En 1992 también fallecía Roberto Grela, que aquí hicimos mención hace poquito, escuchándolo junto con Aníbal Troilo. En 1981 fallecía Lucas de Mare, famoso director de cine, también incursionando un poco en el tango, pero su hermano Lucio fue el que más se lució, valga la redundancia, en el tango. Digamos que hizo la letra, mejor dicho, la música de Malena, entre tantas otras. Hoy cumpleaños María Nieves, así que un feliz cumpleaños María Nieves, bailarina de tango, que junto con Juan Carlos Copes, en la década del 60, revitalizó y revivió el tango bailado, el tango que llevó al escenario y que la gente se deslumbró, por lo tanto comenzó a prenderse la mecha que hoy ya está definitivamente encendida, ¿no? En 1918 nacía Lorenzo Barbero, en 1906 nació Dorita Davis y en 1891 Eugenio Cárdenas, todos ligados al tango, cantores, cantantes, compositores y poetas. Así que, bueno, aquí tenemos para todos los gustos. Tenemos también una entrevista a Osvaldo Requena que en algún momento vamos a comentar, ¿verdad? ¿Alguna editorial? Sí, tenemos que hacer. Siempre hago alguna cosita, trato de no molestar a nadie. Pero lo que digo es que para el 7, 8 y 9 de diciembre, y toda esa semana, digamos, vamos a tener el tercer festival de tango del Bolsón. Es muy importante tener un festival de tango. Y en lo que respecta a mí, y muchas de las personas, supongo que mucha gente apoyará esta iniciativa, que no es fácil, pero que a tantos kilómetros de Buenos Aires, hagamos un esfuerzo para que todo salga bien. Así que ya saben, la organizadora es Ana Carla Romero, ya saben, pero yo estoy colaborando desde ya. Bueno, vamos a seguir escuchando este tema, este CD, mejor dicho. Y acá tenemos en el próximo tema a esta orquesta. ¿Qué se le puede decir de esta orquesta? Algunos dicen que es para milonguear, otros dicen que no. Ustedes saben que en Buenos Aires hay admiradores exclusivos de esta orquesta, que solo bailan con este director. Me refiero nada más y nada menos que a Osvaldo Pugliese. Y vamos a escuchar este viejo tango que se llama Taconeando. ¿Saben a qué se refieren cuando dice taconeando? Se refiere a los tacos altos de las mujeres de vida liviana, como se decía antes, ¿no? Y que andaban por la calle y en el caminar se escuchaba el ruido característico de esos tacos. ¿Lo escuchamos? Ahí va entonces, taconeando, Osvaldo Pugliese. Thank you.

La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Radio Cine, sábados de 12 a 14. Porque a veces, para saber ver, también hay que saber escuchar. Escuchanos online en www.goga.fm. Fin espacio publicitario. Aquí estamos nuevamente con todos ustedes para seguir escuchando tangos y alguna cosita más, alguna historia, algunas clases de tango que vamos a tener el día sábado. Las va a dar una pareja que viene de Bariloche, de buen nivel, de muy buen nivel. A las 16 horas va a ser la clase de iniciados principiantes. Todo esto se va a hacer en el Hostel La Camorra. Hostel La Camorra, que está acá cerca nomás, sobre la ruta Esquel, Avenida Belgrano, podríamos decir. Y a las 16 entonces, hasta las 18, 2 horas de clase. $50 la pareja, $30 por persona. Y a las 18 entonces comienza la clase de intermedios para, hasta mejor dicho, de 18 a 20. Y a las 22 comienza la milonga. Así que bueno, a todos los que estén interesados, quieran aprender, empezar a bailar, o ya saben un poquito y quieren encaminarse, ¿cierto? La verdad que vale la pena, vale la pena. No siempre tenemos esta posibilidad de tener una pareja de baile con cierto nivel, ¿verdad? Así que ya saben, repito, el sábado, el próximo sábado, mañana es viernes, pasado es sábado, hoy es 6, 7, el 8, sábado 8 entonces, 8 de septiembre, en la Camorra Hostel, a partir de las 16 horas hasta las 18, clases para principiantes e iniciados. Y a partir de ahí hasta las 20, clases de intermedios. $30 por persona, $50 la pareja. Después lo repetimos. Bueno, ¿qué tenemos? Seguimos entonces con el CD que teníamos hoy para escuchar. Escuchamos recién a Pugliese. Vamos a escuchar ahora algo un poquitito más, ¿cómo podríamos decir? Moderno. Bueno, sí, Rodolfo Mederos. Melodía de Arrabal. Rodolfo Mederos, un bandoneonista de excepción, que estuvo aquí en el Bolsón hace unos años, en un ciclo que se llamó Café Cultura, al que tuve la dicha de estar en la que estar presente, ¿verdad? Así que lo vamos a escuchar a Mederos, a Rodolfo Mederos, y este clásico de Gardel y Lepera, Melodía de Arrabal. Thank you. ¿Qué les pareció? Una versión moderna, claro, al estilo Rodolfo Mederos. Estamos escuchando, seguimos escuchando un poquito la consigna de hoy, a ver si se animan a llamar al 4455800 o 4455999 y me dicen cuál es este tango. Ya saben, me dicen cuál es este tango. Auspicia este próximo tema Andino Sport, joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas, de la avenida Sarmiento 3238 aquí en El Bolsón. Y Julio Claro Peluquero, de la avenida San Martín 3580. También Carol, extensiones, color, forma, todo en Rivadavia. Perdón, en Rivadavia, en San Martín 3580, teléfono 4498-585. No sé de dónde saqué Rivadavia, pero bueno, quién sabe, ¿no? Vamos a un tema, ¿te parece? A ver qué tenemos por acá. Amelita Baltar, ¿lo tenés ahí a la vista, Amelita Baltar? Bueno, esto es para los piazzolianos, ¿sí? De Astor Piazzolla, tenemos Chiquilín de Bachín. Un hermoso tema, la verdad. Hermoso tema, tanto en la letra como en la música. Horacio Ferrer puso la letra y Astor Piazzolla la música y lo cantó Amelita Baltar. ¿Así? Ahí va. De Bachín, si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de vos, así salgo a vender mis vergüenzas. Váliame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, Chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber, y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Váleme con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Bueno, bueno, Chiquilín de Ballín. Entonces, para los que les gusta Piazzolla, digamos, este fue el momento, ¿eh? Va a auspiciar ahora el Bolsón Inmobiliaria de la avenida, de la calle Beruti 450, local 2, teléfono 4498-918. Vamos a escuchar a esta hermosa orquesta, que es la de Héctor Varela. ¿Qué podríamos decir, verdad? ¿Qué podríamos decir? Sí, tuvo varios cantores de esa primera época, entre los que estaba Argentino Ledesma y Rodolfo Lezica, que es lo que vamos a escuchar hoy. Un tema clásico, podríamos decir. Sí, claro. ¿Vamos a escucharlo? Miren, Héctor Varela y Rodolfo Lezica. Acá tenemos. Ah, también está Alfredo Gobi, Jorge Maciel, Lucho Gatica, Rodolfo Biaggi, Darienzo Floreal Ruiz, José Basso, entre los que tocan todavía este tema. Pero acá va a estar con Héctor Varela y Rodolfo Lezica. Y Todavía Te Quiero es una versión espectacular. Probablemente de las que más me gusta. Lo saco de acá. ¿Puede ser? Bárbaro. Ahí va entonces, ¿eh? Escúchenlo. Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazos, el pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, ¿por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué?

¿Será posible que la gente quiera apartarte de mi amor? ¿Será posible que no quieras darme tu beso de perdón? Lo que te cuentan es mentira, todo mentira sin razón. No te quedes así callada. Ay, si me hablara corazón. Bueno, estamos escuchando el tema de fondo. Miren, son las ya cerca de las 8:30, 20:30. Falta media hora de programa, tienen tiempo de llamar. Tienen tiempo de llamar al 4455-800 y 4455-999 y decirme cuál es el título de este tango, a ver. Tu risa juvenil tenga perfume de tus amores, cascabel, cascabelito, ríelo. Bueno, es fácil, Ustedes llaman, contestan correctamente, dejan el nombre, tres últimos números de documento y se pueden ganar una pizza grande de Patio de Comida Los Lúpulos. Así que, bueno, si no la ganan hoy, quedará vacante para la semana que viene. Vamos a escuchar esta, es hermosísima esta orquesta y estos cantores que tuvo, ¿no? Recordemos que también estuvo en esta orquesta Jorge Falcón, que cantaba realmente muy bien. Bueno, vamos a Historia de un amor. Ay Dios, Historia de un amor, ¿quién no tuvo Historia de un amor? Bueno, lo va a cantar Rodolfo Lezica con la orquesta de Héctor Varela. Y digamos que hay una anécdota con Rodolfo Lezica. Tenía una novia y aparentemente no sé cómo vino exactamente el entrevero, como se dice, pero parece que el Mono Gatica, el famoso boxeador de aquella época, quiso sacarle la prenda, como se dice, ¿no? La prenda. Bueno, este muchacho, sin que nadie lo supiera, le dio una palicita al Mono Gatica, que no se le ocurrió más molestar a su novia. Esa es una... En realidad, es así, pasó. Yo lo cuento un poquito así jocosamente, pero fue cierto. Parece que era bravo el muchacho, ¿eh? Así que nada menos que al boxeador en pleno auge, le pegó una buena llamada de atención, digámoslo así. Este fue nada más y nada menos que Rodolfo Lezica. Pero ahora no se va a pelear, sino que va a cantar Historia de un amor. A mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré. Thank you. fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Ay, qué vida tan oscura, corazón! Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, solo tengo soledad. Bueno, bueno, escuchamos Historia de un amor, Héctor Varela, Rodolfo Lezica. Llamó Héctor Rizzo padre, contestó correctamente, así que va a entrar en el sorteo, por supuesto. Muchas gracias, Hacía rato que quería escuchar la voz de este hombre que está escuchando el programa. No sabía que era la radio Goga en donde estábamos. Bueno, ahora ya lo saben, no hay ninguna excusa más, ¿eh? No me digan que no van a poder escuchar. Vamos a ir a otro, a ver, este quién está. Argentino Ledesma, perdón. Si me hablaras, corazón. También con Héctor Varela. Hoy lo tenemos a Héctor Varela, ¿qué va a hacer? Le vamos a dar un cachito manija. Auspiciada por Forestal del Paralelo. Sí, representante oficial de varias marcas, entre lo que está Argentec, Skill, Bosch, Oregon, qué sé yo, un montón. Y además de servicio técnico especializado, repuesto a todas las marcas, en Avenida Sarmiento, 3255, 455-863. Vamos a escuchar Si me hablaras, corazón, entonces aquí en Simplemente Tango. Pueden seguir llamando, sigan llamando, contesten correctamente, 4455-800 y 4455-999. Ahí va, a ver. Ayer sin pena, sin dolor, como en el tiempo aquel feliz de nuestro amor. Háblame sin llorar, que ya mi corazón se muere de ansiedad por escuchar tu voz. No te quedes así mordiendo la verdad. Lo que pasó, pasó, mejor es olvidar. Así juntito a mí tu enojo pasará, con besos y caricias qué lindo es perdonar. ¿Será posible que la gente quiera apartarte de mi amor? ¿Será posible que no quieras darme tu beso de perdón? Lo que te cuentan es mentira, todo mentira sin razón. No te quedes así callada, ay, si me hablaras, corazón. Thank you. corazón, háblame sin rencor, que al escuchar tu voz no pienso en el dolor. No puede ser que así, por gusto de hacer el mal, no quiera arrebatar la vida tanto amor. No te quedes así mordiendo la verdad, lo que pasó, pasó, mejor es olvidar. Así juntito a mí tu enojo pasará, con besos y caricias, qué lindo es perdonar. ¿Será posible que la gente quiera apartarte de mi amor? ¿Será posible que no quieras darme tu beso de perdón? Lo que te cuentan es mentira, todo mentira sin razón. No te quedes así callada. Ay, ay, si me hablara corazón. Bueno, llamó Sandra contestando correctamente, así que sigan llamando, sigan llamando. A ver, 4455-800-4455-999. Ahora vamos a escuchar un poquito más. Escuchamos recién a Héctor Varela y sus cantores. Argentino Ledesma, por una parte. Y luego escuchamos también a Rodolfo Lesica. Ay, auspiciado por Bulonería La Rosca, ferretería de la avenida San Martín 2175, teléfono 4492-592. Escuchamos una vez más la consigna de hoy, a ver qué. Falta poco, apúrense. Tren la loca alegría, volvamos a darnos cita. Misteriosa mascarita de aquel loco carnaval, ¿dónde estás, cascabelito, mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal? Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe, no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Bueno, la dejamos un rato, bastante como para que a ver si se le ablanda un poquitito la cesera. Y contestan correctamente. ¿Cuál es el título de este tango? Dejan el nombre, últimos tres números de documento y listo. Si salen sorteados, se gana la pizza de Patio de Comida Los Lúpulos. Y en un momentito, a ver si podemos, porque a ver si sale bien todo lo que estoy acá tratando de bajar, Buah, vamos a ver. A ver acá. Mire. Sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito más del CD ese que teníamos ahí, ¿sí? ¿Te parece bien? ¿Qué tenemos acá? Ah, mira. Piazzolla. Astor Piazzolla en un tango clásico de Osvaldo Pugliese, se llama Recuerdo. ¿Lo tenemos ahí? Bueno, ¿lo escuchamos? ¿Te parece? A ver qué les parece esta. Es una versión, digamos, diferente de lo que es la de Pugliese. ¿Eh? Eco. ¡Gracias! Esta es la versión de Astor Piazzolla de Recuerdo. Autor de la música fue Osvaldo Pugliese. Vamos a ir rápidamente a escuchar, por última vez ya, después del de la próxima tanda, ya decimos quién es el ganador, cuál es el tema y todo. Escuchamos una vez más el temita de hoy, a ver. Bueno, ¿cuál es el título de este tango? El título de este tango, usted contesta correctamente, deja el nombre, tres últimos números de documento, entra en el sorteo por una pizza grande de patio de comida, Los Lúpulos. ¿De acuerdo? Muy bien. Tiene tiempo hasta después de esta tanda que vamos a escuchar, para mi gusto, hermosa. Miguel Caló y Raúl Verón. No se puede decir más. Se lo vamos a dedicar a Héctor Rizzo Padre, que le pregunté, ¿qué quiere escuchar? No, todo me gusta. Bueno, bárbaro. Le vamos a dedicar entonces esta tanda a Raúl Verón, Miguel Caló, en este caso. Después vamos a escuchar todo lo que podamos de Raúl Verón. Lo escuchamos, La Abandoné y No Sabía, entonces, por la orquesta Miguel Caló y la voz de Raúl Verón. Por verme sufrir en este horrible vivir donde agoniza mi suerte. Cuando se escucha sonar, cuando no salgo a bailar, siento más cerca la muerte. Y es por eso que esta noche siento el reproche del corazón. La abandoné y no sabía de qué la estaba queriendo. Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? Bueno, entonces ya vamos a dar a conocer inmediatamente cuál es el tema de la consigna de hoy. El tema de la consigna es Cascabelito. La orquesta era Carlos Di Sarli, así que lo que contestaron bien ya entra en el sorteo. En un momentito le vamos a decir. Auspició Andino Sport, joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas, de la avenida Sarmiento 3238, aquí en El Bolsón. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo todavía. ¿Escuchamos otro tango por Raúl Verón? Ah, escuchen. Miren, cuando la Orquesta de las Estrellas comienzan a ir los músicos de esa orquesta dirigida por Miguel Caló, Franchini, Enrique Mario Franchini y Armando Pontier forman la orquesta. Franchini, violinista, Pontier, bandoneonista. Se llevaban tan mal, estaban enojados entre ellos, ni se hablaban, pero formaron una orquesta juntos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué ejemplo! ¿No es cierto? Bueno, ¿y quién cantó en esa orquesta? Nada menos que Raúl Verón. Aquí está, en este tango, quizá no tan escuchado, pero muy lindo. Lo escuchamos y dicen que no te quiero. Y dicen que no te quiero, Raúl Verón, Franchini Pontier, la orquesta. Hicimos el sorteo, acá ante la vista del escribano, ganó Sandra con el 906, la pizza grande de Patio de Comida Los Lúpulos. Ahí dejé mi teléfono para coordinar el día y todo, cuando va a buscar la pizza, si yo dejo ya listo, avisado, para que no tenga ningún inconveniente, ¿eh? Bien, entonces Sandra contestó correctamente Cascabelito. La orquesta, por si no la descubrieron, era muy fácil, pero era la de Carlos Di Sarli. Vamos a escuchar, ¿tenemos tiempo un tema más? Oh, nos despedimos con esto, ¿sí? Nos despedimos con este tema que Esta vez Raúl Verón va a estar en la orquesta de Lucio de Mare. ¡Qué hermosura esta orquesta! ¿Cómo puedo decirles? A ver, una delicadeza, sutileza para interpretar, para tocar. Tal vez será su voz. Esta es la orquesta de Lucio de Mare y Raúl Verón. Y nosotros ya nos vamos a despedir directamente. ¿Para qué vamos a...? Ya estamos prácticamente en el final. Les agradecemos a todos. Ya saben, estamos los días jueves de 19 a 21 horas en el 103.5 Radio Goga. Esto es Simplemente Tango. El sábado a las 16 horas en Hostel La Camorra, clases de tango para principiantes e iniciados, a cargo de una pareja que viene de Bariloche, de muy buen nivel, muy buen nivel profesional, y de 16 a 18, es decir, 2 horas de clase, y de 18 a 20, perdón, la otra clase para intermedios. Si es por pareja, 50 pesos, por persona, 30. La entrada a la milonga a las 22 horas, 22 a 22.30, es 20 pesos. Así que, bueno, vamos a hacer, como se dice habitualmente, vamos a darle una espaldarazo, una ayuda, una colaboración a estas chicas que hace poquito que están con el tango, pero ya están organizando su milonga. Así que es un muy agradable, muy, ¿cómo podríamos decir? Muy favorable que gente joven organice este tipo de actividades, milonga, en donde vamos a escuchar, vamos a bailar tango, milonga, vals, alguna chacarera, alguna samba, algún gato escondido, el que sepa, ya sabe, y algunos otros ritmos para hacer un poco, amenizar la función. Bueno, yo los dejo con este tango que va a cantar Raúl Verón con la orquesta de Lucio de Mare, tal vez será su voz, y me despido hasta el jueves próximo en esto que dimos en llamar Simplemente Tango. Muchas gracias. Está sobrando, si hace noche de pronto y sin querer, la sombra se arrincona evocando a Grisella, a Malena, a María Esther. Las sombras que esta noche trajo el tango me obligan a evocarla a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su traje de satén. ¿Quién pena en el violín? ¡Qué voz sentimental! Cansada de sufrir, se ha puesto a sonar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz se apagó. Tendrá que ser nomás mi propio corazón. Thank you.